Bueno, acá estamos los jueves con la reseña de los miércoles, de jubiladas, jubilados y jubilades. Fue una semana bastante dura como son todos nuestros días, ¿no? Los de los jubilados hace mucho tiempo que ya son días muy duros. Pero esta semana es para resaltar porque anduvimos por el PAMI, porque también quieren, entre todas las cosas que quieren cerrar el PAMI, ¿no? Quieren desfinanciarlo, cosa que el PAMI, no sé por qué, dicen que el PAMI es autogestivo, el PAMI no tienen que tocarle la plata al PAMI, eso es fundamental. Si no le tocan la plata al PAMI, que ya gobiernos anteriores lo han venido haciendo, manoteando las cajas del PAMI, el PAMI no tendría ningún problema, al contrario, le sobraría el dinero. Eso es fundamental. ¿Saben por qué también? Porque las jubiladas y los jubilados seguimos pagando nuestra obra social. El PAMI es totalmente autogestivo, no depende del Estado. O sea, el PAMI tiene que ser devuelto realmente a sus verdaderos beneficiarios, que somos los jubilados y los jubilados, de los trabajadores y de las trabajadoras. Y nosotros les pagaríamos a los trabajadores y las trabajadoras. Por eso, ir a llevar papelitos pidiendo permiso en la puerta a una casa que a mí me corresponde entrar, porque soy jubilada, y a todos los jubilados y los jubilados no tenemos por qué pedir permiso para entrar y llevar un papelito que en realidad lo tiran y no significa nada, porque eso ya lo sabemos cómo vienen la mano haciéndolo. Así que bueno, yo estoy en desacuerdo totalmente en no poder que podamos entrar al PAMI como realmente somos sus dueños. Esa es la lucha que tenemos que dar y esa es la situación política en la que nos tenemos que acoger. O sea, realmente tomar conciencia que el PAMI es nuestro. Eso, simplemente, así de sencillo es. ¿Cómo voy a entrar a mi casa pidiendo permiso? Después estuvimos también, ayer miércoles temprano, en la lucha con discapacidad, que es un tema terrible, terrible, en el cual pido por favor que sigamos apoyando, porque esas personas se están quedando sin nada, no tienen escuelas, no tienen medicaciones, no tienen terapia, no tienen transporte. O sea, ¿cómo les parece? Yo soy una defensora terrible del transporte porque me jubilé de transportista de discapacidad, ¿no? Así que no, las camionetas no se llenan con agua. Por más que me diga que no hay inflación, la nafta sube 2 y 3 veces por mes. ¿Cómo hace un transportista para esperar 9 meses el reintegro de lo que él facturó? Los llevan totalmente a la quiebra, a los transportes los han llevado siempre a la quiebra. No tanto como este gobierno ya es un genocidio a cielo abierto, como lo vengo repitiendo. No es silencioso, es un genocidio a cielo abierto. No hay sector que no haya tocado y lo fulmina. Es un Estado que realmente no está a favor para nada con sus políticas hacia la gente más necesitada, ¿no? Que somos nosotros, que somos el pueblo, no está a favor del pueblo. O sea, yo le pediría que ya que va a destruir tanto el Estado, que empiecen a no cobrar ellos, porque el sueldo de ellos lo pagamos nosotros. Entonces que dejen de cobrar, porque eso también es un robo y es una estafa. No solo Español lo robó, Alandiz. Ellos roban todos los días desde la casita esta que tenemos rosada acá atrás y desde el Congreso y desde el anexo. No tendrían que cobrar nada. Porque como odia al Estado, ¿qué está haciendo, don? Le preguntaría. Así que bueno, vamos a seguir nosotros estando, como estamos todos los miércoles. Este miércoles también estuvimos exigiendo por los compañeros que están presos, tanto Milton Tolomeo como Eneas Gallo, como Facundo Yanesguala, como Milagro Sala y como todos los que siguen compañeros presos, que son infinita la cantidad de compañeros que no tienen dinero para pagarse ni un abogado, que los abogados como la gremial, como la Correpi, lo hacen todo a pulmón. Así que por favor, estemos unidos en esta causa, que no importa que no sea de tu partido político, que no importa que, no, no sé, yo no lo conozco. Sí, ¿saben qué? Esos dos compañeros, tanto Eneas como Milton Tolomeo, estaban en el anexo. No eran infiltrados, eran luchadores y son luchadores. Después, si lo conozco, no lo conozco, si me gusta, si no, esa es otra historia. Pero debemos y tenemos que formar conciencia entre todas que nadie puede estar preso por luchar, nadie, sea del partido que sea, no corresponde. Esa es la unión que tenemos que tener los jubilados, en hacer justamente eso, ¿no? Una carta, una declaración firmada por los de tu lugar, de tu espacio, que lo firmen todos, los del espacio político del otro, que lo firmen todos, pero tener esa responsabilidad como jubilados. Ellos estaban luchando con nosotros. Eso lo tenemos que ser conscientes y lo tenemos que hacer ejercer, que es un derecho luchar y transparentar la lucha de los compañeros. Muchísimas gracias, los espero como siempre el día miércoles a las 3 de la tarde en, por ahora, el Congreso. Dentro de poco quizás en la puerta del anexo, ¿quién te dice? Muchísimas gracias.